esfuerzo para llevar sustento y lo hago con amor. Soy lo que muchos no se atreven, es que algunos ya no vuelven haciendo esta gran labor. Yo trabajo con orgullo y con mucho honor, y mi segunda familia es la embarcación. Y cuando salgo a pescar yo le pido al Señor que proteja a cada uno y volver por favor. Soy pescador, trabajo muy duro, me esfuerzo con mucho valor. Soy pescador, quiero darle a mi hijo un futuro mejor. Soy pescador, y que se sienta orgulloso de lo que yo soy. Soy pescador. Para llevar sustento y lo hago con amor. Soy lo que muchos no se atreven, es que algunos ya no vuelven haciendo esta gran labor. Yo trabajo con orgullo y con mucho honor, y mi segunda familia es la embarcación. Y cuando salgo a pescar yo le pido al Señor que proteja a cada uno y volver por favor. Soy pescador, trabajo muy duro, me esfuerzo con mucho valor. Soy pescador, quiero darle a mi hijo un futuro mejor. Soy pescador, y que se sienta orgulloso de lo que yo soy. Soy pescador. Fuerza Perú, que eres un luchador y saldremos adelante. Somos la única tropical.